con tu pecado tuya ni la mola. En toda la zona se riega la bola, no sirves pa' nada, Cristo te controla. Tirando palabra a los cuatro vientos, tranquilo mi hermano, que son pensamientos, letras que edifican del cielo bajada, anunciando que viene su llegada. Ven, escúchame, y reconoce que no tienes arte ni parte, por eso lárgate. Ven, escúchame, y reconoce que no tienes arte ni parte, por eso lárgate. Ven, escúchame, y reconoce que no tienes arte ni parte, por eso lárgate. Ven, escúchame, y reconoce que no tienes arte ni parte, por eso lárgate. Quiero que tú me escuches ya, con atención. El diablo ha venido para crear destrucción. Por eso entiende, y a la vez también comprende, las cosas que están pasando en este mundo incoherente. Matanza, la guerra, el SIDA, la droga, abortos, maltrato, eso es lo que sobra. Asaltos, contiendas, envidia, decora, no es cosa normal, eso el diablo controla. Ven, escúchame, y reconoce que no tienes arte ni parte, por eso lárgate. Ven, escúchame, y reconoce que no tienes arte ni parte, por eso lárgate. Ven, escúchame, y reconoce que no tienes arte ni parte, por eso lárgate. Ven, escúchame, y reconoce que no tienes arte ni parte, por eso lárgate. Pero lo bueno de toda esta historia es que Cristo resucitó y está sentado en gloria. Vino por lo vil de este mundo y la escoria, para que hoy en día tú goces de victoria. Enemigo fuera, largo de aquí. No tienes arte ni parte en lo que Dios ha hecho en mí. Fuiste humillado, públicamente avergonzado. Cristo venció la muerte de todo principado. Ven, escúchame, no tienes arte ni parte, por eso lárgate. Ven, escúchame, y reconoce que no tienes arte ni parte, por eso lárgate. Ven, escúchame, y reconoce que no tienes arte ni parte, por eso lárgate. Ven, escúchame, y reconoce que no tienes arte ni parte, por eso lárgate. Y lo peor de todo este asunto es que cuando me has hecho caer, has venido a burlarte de mí enfrente de mi cara, pero ahora digo no más y me levanto en el nombre de Jesús, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a todos los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ese es mi Dios, Jesucristo, Rey de Reyes. Esto es por fe.